Momentos cuando a nadie le importaba, con tus ojos me Radio Explosión de Unción.com presenta el programa radial Hagamos Guerra de Rodillas con el evangelista Pedro Dávila. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas de este siglo. Por eso Dios levanta un hombre, un ministerio, una unción, al evangelista Pedro Dávila, con un mensaje de Dios para esta hora de crisis que vivimos. Y ahora ante ustedes el programa Hagamos Guerra de Rodillas. Dios de gloria, Dios de poder, Dios de bendición, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre amado, de estar, Dios mío, delante de tu presencia. Gracias por estar con esta audiencia maravillosa, esta audiencia poderosa, Dios mío, de Radio Explosión de Unción.com, Padre amado. Una audiencia, Padre amado, que está lista para escuchar palabras. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por lo grande que tú eres. Gracias, Dios mío, por la bendición, Padre amado. Señor, Padre amado, ayúdanos en una manera especial, Dios mío. Somete nuestra mente, Padre amado, Señor, aleluya, al Espíritu Santo, Padre amado, para que podamos predicar esta palabra. Padre amado, este mensaje que tú nos dabas, Padre amado, que la gloria de Dios sea manifestada en una manera especial y poderosa, Dios mío, aleluya, que se sanen los enfermos. Dios mío, la presencia de Dios, Padre, comienza a moverse en una manera especial en este lugar. Padre, gracias porque tú vas a sanar, tú vas a hacer cosas grandes, Dios mío, Padre amado, y porque tú, Dios mío, aleluya, eres Dios de Dios, Señor de señores, Padre amado, Dios de guerra, Dios de poder, Dios de unción, Dios, aleluya, que estremece los cielos. Tú eres el Dios, Padre amado, que dentro de la circunstancia del problema, Dios mío, amén, y todo lo que podamos estar pasando, Dios mío, ese es el Dios que se mueve en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro problema, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos todas las cosas, amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga esa poderosa audiencia de Radio Explosión de Unción.com. Amén, todo el mundo corriendo, gloria a Dios, al Facebook, todo el que tenga Facebook, amén, a publicar, amén, que hay palabra de Dios en esta noche, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga, amén, aleluya, al pueblo de guerra. Dios bendiga a Mariel, Dios bendiga a Ibe, Dios bendiga a Melissa, Norma, Dios bendiga a Quique, Dios bendiga, amén, un pueblo de guerra, aleluya, que nos esté escuchando, gloria sea el nombre del Señor. Gente de Dios, Dios bendiga a Esmeralda y a Ramona, gloria sea el nombre del Señor, a Marisol Saavedra. Hay gente de Dios que nos está escuchando esta noche, aleluya, gente que ha venido a escuchar palabra de Jehová, gente, aleluya, gloria a Dios, que está concentrada en lo que Dios está haciendo, gloria a Dios. Dios está buscando gente que se concentre, en hermano, en lo que Dios está haciendo. Dios está buscando gente, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, que comiencen a adorar a Dios, que glorifiquen a Dios. Padre amado, ah, yo siento una gloria de Dios especial. noche de bendición para ti. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una audiencia preciosa. Amén. Dios te bendiga, Edwin, Quique, Mariel, Norma. Aleluya, gente de Dios que en esta noche, amén, estás ready para escuchar palabra de Dios. Es noche de adoración, noche de bendición. Es noche de guerra, noche, aleluya, donde Dios quiere hacer cosas grandes. Amén. Cosas tremendas contigo. Por eso es que desde temprano yo me gozaba con esa palabra. Me gozaba porque Dios estaba hablando y confirmándome un mensaje, aleluya, que me daba hoy. Mientras yo me sentaba, gloria a Dios, y yo analizaba esto por el Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, dame palabra en esta noche, gloria a Dios, para yo llevarle a este pueblo. Amén. El Espíritu Santo, aleluya, me decía, habla de la mente. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Oye, desde temprano comencé a buscar, gloria a Dios, versículos de la palabra. Amén. Dios te bendiga, Ángel Ramos Junior, gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga, evangelista Denis Figueroa. Hay gente de guerra, gente de Dios tremenda en este lugar. Hay gente que hoy ha sacado tiempo para escuchar palabra de Dios. Yo siento una presencia de Dios poderosa. Yo siento la unción de Dios que se está moviendo poderosamente. Wow, hay gente que el diablo le ha dado duro. Gloria sea el nombre de Jehová. Hay diablo, aleluya, gloria de gente que el diablo trató de desconcentrarlo, pero no te desconcentres de lo que tú has creído. Sigue caminando, sigue marchando, sigue en pie de lucha, sigue en pie de guerra. Saquenda y Anamahuasua, sigue en pie de guerra. Yo siento la gloria de Jehová. Y tú dirás, pero ¿cómo voy a seguir en pie de guerra con tanto problema, tanta situación? Hoy Dios te dice, el soldado tiene problemas en el camino. El soldado tiene, aleluya, problemas en el camino, pero el soldado camina. El soldado se mete al campo de guerra. Yo siento a Dios. Wow, yo quiero que ahora tú vayas a echar y tú escribas, estoy en el campo de guerra. Satarracana, Guatua, Guatua. Yo siento una presencia de Dios que es poderosa. Yo siento la unción del Santo que está sobre este lugar. Aleluya, hoy predicamos, aleluya, sobre, aleluya, amén, bajo el tema esclavos de la mente. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Alábalo, Esmeralda, alábalo, Marisol, alábalo, Mariel, Melissa, alábalo, evangelista Denis Quiñones. Gente de guerra, gente de Dios. Yo quiero que tú sepas que hoy Dios te ha traído, aleluya, palabra desde que esto comenzó. Hoy Dios te ha traído palabra. Amén, desde que, aleluya, esto comenzó. Gózate, Candito. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Yo siento fuego de Dios. Yo siento presencia de Dios. Ay, el diablo nos ha dado duro esta semana, pero ¿sabes qué? Aleluya, sobre lo que nos ha dado el diablo duro, tenemos la esperanza de que seguimos caminando hasta el último suspiro. Yo siento a Dios aquí. Yo siento la gloria de Jehová. Wow, yo no sé si tú puedes adorar a Dios. Wow, yo quiero que tú escribas en el chat ahora y tú pongas, estoy hasta el último suspiro. Estoy hasta el último suspiro. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? El último suspiro de vida, pero estoy en guerra. Saleva Watua. Dayanando Abastuquín, Dayanana Abastuquimba. Sakitiribiquenda y Namanso Kimba Wakumba. Estoy en el último suspiro. Ya está la gente de guerra. Qué difícil es estar en un desierto. Las lágrimas bajan y no hay un consuelo. Mi mente se divide en tantos pensamientos. Yo clamo al cielo y hay un silencio. Herida me encuentro peleando la batalla. El destino me grita, va rumbo a la deriva. Siento una gloria de Dios, alaba. Pablo Martín, hay gente de guerra en este lugar. Es un ataque tremendo de la mente, es un ataque satánico de las tinieblas. Pero quiero decirte algo sobre ese ataque. Hay veces que pensamos y decimos, o camino, no camino, no camino, no camino. Yo siento la gloria de Jehová. Hay veces que decimos, ya yo me cansé, ya yo no voy a seguir hacia adelante. Porque yo te voy a decir algo, ¿sabes qué? Hay veces que la presencia de Dios se va. Hay veces que nos descuidamos. Hay veces que no sentimos a Dios. Hay gente que siente a Dios todos los días, aleluya. Hay gente que son tan santos que todos los días brincan, saltan. Ay, pero hay días que tú estás arrastrando los pies. Ay, cuando te toca predicar hecho canto. Y tú dices, predico o no predico. Hablo o no hablo. Yo siento a Dios aquí. Adoro o no adoro. Yo siento la gloria de Jehová. Sí. Sarabacamba, Ucanda, de bebé, Shekemba. Salibi, Wingua, Bastua. Ucanda, y Nimiwas, Tukemba, Watumba. Y que Yanabawas, Turebewe, Yanamawas, Tukinda, Yanamawas, Tuabatua. Yo siento una presencia de Dios aquí poderosa. Gózate, gózate, gózate, gózate. Hay veces que tú sales al culto y tú dices, llego o no llego. Hay veces que vas por el camino y quieres mirar para atrás. Hay veces que cuando llega a la iglesia no puedes ni adorar a Dios, no puedes abrir tu boca. Yo siento a Dios. Wow, la gente que predica aquí, yo no sé si hay evangelista. Hay pastores que me están escuchando, gente que predica. Hay veces que tú vas a predicar, te vas a parar en un altar, aleluya, 2 minutos antes, aleluya, aleluya, de que te entreguen el micrófono. Aleluya, tu mente empieza a decirte, ¿sabes qué? Dios no está haciendo nada contigo. Yo siento la gloria de Dios poderosa, pero ¿sabes qué? Esto no es para gente que se pare, esto no es para los que retroceden. Shakina Mahuestua, ósate de mí. Esto no es para gente, aleluya. Abasakanda Rebeco Abasua. Está bien que lloramos una vez, está bien que lloramos 2 veces o 3 veces, pero hay que parar de llorar, hay que empezar a caminar. Hay que empezar a ver gloria. Yo no sé si tú puedes. Alábalo, Ruti. Yo siento de aquí. Alábalo, Delia. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Hay veces estamos desesperados. Hay veces que estamos cansados. Hay veces que queremos caminar. Hay veces que no podemos. Ay, yo siento una gloria de Dios poderosa. Hay veces, aleluya, que no podemos ni con nuestra vida ni con nuestra alma. Yo siento a Dios. Ay, pero ¿sabe lo que Dios te está diciendo? En esta noche, hasta el último suspiro de vida, tienes que adorarme. Hasta el último suspiro de vida, tienes que adorarme. El salmista decía, ¿y a dónde viene mi socorro? Él buscaba por los cielos, hacia el sur, al este y al oeste, y decía, yo necesito socorro de Dios. Y él decía, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Ay, yo siento una gloria. Ay, yo siento una gloria. Shakim Baucanda. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo quiero que tú cantes ahora conmigo. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias. Jesús, Jesús. Lord, you took me and Shikitiri Kanda in a man, Sukinda Kinda, Watunda Kinda Yamawaswa. Oh, Shakitiri Kinda Yamawaswa. ¿Cuántas veces el diablo te lleva a matar por el camino? Yo siento a Dios. Pero cuando te lleva a matar, tú te levantas y tú le dices, diablo, aunque tú me patees, aunque trates de detenerme, yo voy a seguir concentrado en lo que Dios quiere que yo haga. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo no he podido comenzar el mensaje en esta noche, porque hay gente, aleluya, gloria a Dios, que está sentada en el camino. Hay gente que ha hecho como Elías, se ha metido a la cueva. Hay gente que está entretenida, aleluya, si hay profundidad. No hay profeta, hay gente que está entretenida, si hay hombres de Dios, no hay hombres de Dios, hay gente que está entretenida, Shakini Biwatua, hay gente que está entretenida, si todavía hay mujeres de Dios, no hay mujeres de Dios, hay anamaukanda y anebeo en su atuanda, pero Dios te está diciendo algo en esta noche, no es tiempo de entretenerte, hay que caminar, Shakinda y anamauastu, hay que caminar, Shukinda y nimiwistukanda o atuanda. Hay que caminar. Ahora Dios va a empezar a tocar mucha gente. Y kenda yanan sokinda yatunda yananan shekenda yananan doabasu. Allá está la unción de Dios sobre mucha gente ahora. Shatara bakanda yanamawasu. Y kenda y sutunda kanda yandandu atanda yatandereme kenda yandu te yandawasu tenda yanamawasu. Hay una mujer de Dios que me está escuchando. Shatara bakanda yastu kenda watunda watua. Y kenda y anda y era mawasu akanda y rabakenda y satenda y anamawasu. Estás pasando por un proceso fuerte y predicas y predicas y le preguntas a Dios qué está pasando con mi vida. Y shatiri mi kenda y asatanda y kunda y nanda y danda y atanda y dando abastua. Y le preguntas a Dios y le oras shakinda y tatamba watunda y ananda y shetendere bekenda. Hace 3 días atrás te levantabas y llorabas sin que nadie te viera. Shakinda y dando abastukenda y atanda y mi kenda y anabawastua. Y kenda y satinde y ananda y atarabakanda y shekenda y abastua. Y sabe lo que te está diciendo Dios esta noche, abastua. Y kinda y sotenda rabacanda, yo arreglaré las cosas, dice Jehová, satunda y tatanda y Ukanda y sotenda y divikinde y amawasu kenda watunda y andanda y atutenda y watuanda waswa. Hoy yo arreglaré las cosas a kinda y sokenda y sotenda kinda y andando waswa. Ukanda y satinde y tanda watuanda waswa. Y yo enderezaré, dice Jehová de los ejércitos, kunda wanando waswa tu abacua. Sakimba, porque tus oraciones han llegado a mi presencia. Tandía bagua. Mira, no te calles, te dice Jehová, no te calles, no te calles. Estás sola, pero no te calles. Estás sola, pero no te calles, te dice Jehová de los ejércitos. Kunda o atua. Sakimde y tanda, kunda o astukenda y hasta tenda y anamagua. Porque muchos dudan de tu llamado, pero te llamé yo. Sakimda y atumba, kumba o astu. Mira, no te dañes, sakinda y amanso, kinda y satenda, kinda y anabawastu. Shata katarabashe, katarabashe, kinda y amanso. Shata. I could never understand for all the love and grace you've shown. I just want to say Shatarabaka. Hay un hombre que fumaba, Shakinda, Nimin Sukunda. Hay un hombre, caballero, Shakinda, Tandua Basuakanda, Sutunda Watua. Dios te libertó del cigarrillo, Shekenda, Akumba, Ukan, Sutunga, Gugando Awastua. Akinda y Kanda, Wastutenda, Kumba, Wastua, Kumba, Watua. Te has levantado en la madrugada, dice Jehová, Shakinda, Wandu, Andahuasua. Y mientras te levantas, quieres fumar otra vez. Akinda y Satinda, Wastua. Y quite, Kanda, Rakanda y Satarabakanda y Nemi, Wastua, Tukimba, Wastua. Hay una caja de cartón en un sitio que tú sabes a dónde está. Kinda y Nama, Wastukimba, Ukanda. Esa caja de cartón es de un artefacto eléctrico de la cocina, Shakinda y Anamahuascua, que hace poco compraste, Shakimbi Huahuascua. Shakita arriba Huastukenda. Y ahí tienes escondida una caja de cigarrillos, Ukanda y Satiribikenda y Anansukenda Kunda Huascua. Y Tiribikenda, Satiribikenda Huastukenda, Rakanda, Shatarabakanda. Tienes dos nombres, Shakinda y Amahuasua. Y el segundo nombre, tu inicial es la L. Shakanda, Kanda, Shekenda, Kinda, Watundewa, Watua, Wasukenda, Watua. Mira, bástate de mi gracia, Shakimbe, Watumba, Wasukenda, Watua. Mira, no te dejes zarandear, te digo yo, Jehová sabe de los ejércitos. Kunda, Araba, Watua, Tarabasha. Alguien está tramando contra tu vida y se llama Satanás porque me pidieron para zarandearte, Shakun. Da udawa tuanda arabakanda y tarrakanda shakanda quema quema quema shakimba watua quema la shataba kumba watua shakili me watua a satanda rakanda shatanda. Mira, pero yo te doy fuerza, corre, vete, vete, corre, corre, corre, sale mi guawastu quema watunda shatakanda rabasha. Thank you, dear Lord. Thank you for. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscar. Aquel que ha sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Yo siento la gloria de Dios especial aquí. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Yo estoy sintiendo, aleluya, algo de Dios sobrenatural. Yo no sé si tú sientes lo que yo siento en esta noche. Yo quiero que tú vayas, aleluya, al libro, aleluya, gloria a Dios, de Colosenses. Porque en esta noche te voy a predicar bajo el tema esclavos de la mente. Yo siento una gloria especial. Yo quiero que tú escuches este mensaje detalladamente. Y tengo como media hora, gloria a Dios, para predicarlo. Si me paso un poquito más, Roberto, no te preocupes, la audiencia se va a quedar ahí. El último eres tú aquí hoy, yo siento a Dios. Después tú sigues por ahí para abajo bajo la presencia de Dios. Yo quiero que tú busques, aleluya, el libro de Colosenses. Dios te bendiga, Nancy, Rosa, amén, evangelista Benito Rodríguez, la gente que no hemos saludado. Dios te bendiga, gente de guerra. Hay una presencia de Dios poderosa sobre este lugar. Dios está hablando, hermano, Dios está hablando. Dios está hablando, Dios está hablando. Dios está hablando sobre este lugar. Dios está hablando sobre este lugar. Libro de Colosenses, capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, yo siento una presencia de Dios poderosa aquí. Satarabacanda y a Satarabacanda y a Namahuasta. Versículo 13, 1:13 del libro de Colosenses. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en mi versión, amén, aleluya, de la Nueva Biblia Diaria. Yo siento a Dios, dice así la palabra: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Predicamos bajo el tema esclavos de la mente. Científicamente está comprobado que lo que la sociedad está viviendo, una sociedad llena de crimen, una sociedad llena de odio, de problemas tremendos, amén. Y los científicos y los doctores dicen que la salud mental de los pueblos no está bien. Las estadísticas dicen que Puerto Rico tiene un problema mental, donde la gente, gloria a Dios, su mente está confundida, su mente está destruida. Hay gente que está cautiva por el mismo diablo, por el enemigo de las almas. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Hoy yo quiero que tú escuches este mensaje que Dios me daba, porque te predico bajo el tema esclavos de la mente. Yo siento a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, comenzamos a buscar liberación espiritual para nuestras mentes. Comenzamos a, aleluya, a buscar liberación. Lo más, amén, gloria a Dios, común es que se le predica a la gente liberación. La gente empieza, amén, a recibir liberación de lo que es visible. Amén. ¿Y qué yo hablo de lo visible? Lo que nos ata la mente, que es visible. Hay gente, aleluya, que todo el mundo sabe que fuman, aleluya, y comienza a buscar liberación, aleluya, en contra del vicio del cigarrillo. Gloria a Dios. Hay gente que sabe, aleluya, gloria a Dios, que estaba en adulterio. Comenzamos a recibir y a buscar liberación en cuanto, gloria sea el nombre del Señor, hacia el pecado. Comenzamos a buscar, amén, gloria a Dios, hacia lo externo, hacia lo de la carne. Yo siento a Dios. Todos queremos ser liberados de lo que la gente ve. Wow, yo siento una presencia de Dios poderosa, porque consideramos que cuando la gente empieza, amén, a ver el cambio externo que nosotros tenemos, reconoce que somos gente de Dios. Es bueno que nosotros recibamos, amén, unos cambios externos, donde la mujer que es de Dios deja lo que no es de Dios, aleluya, por lo de Dios. Yo siento la gloria de Jehová. Hay, aleluya, gente que busca liberación, amén, de su cuerpo físico, de su corporal, donde quieren sujetar, amén, su mente al cuerpo del Espíritu, porque ya son gente de Dios. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Entonces comenzamos a buscar, amén, liberación en cuanto, amén, a lo que los vecinos ven, en cuanto a lo que la gente ve. Y de momento todos empiezan a ver que hay un cambio, amén, radical en nuestra vida. Dios te bendiga, Billy Ruth, y yo siento la gloria de Jehová. La gente comienza a ver que empezamos a cambiar nuestra manera, amén, de caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de movernos. Yo siento la gloria de Dios, y yo no sé si tú puedes adorar a Dios en esta noche conmigo, porque yo estoy sintiendo una gloria de Dios especial sobre este lugar. Empezamos a buscar, amén, aleluya, cómo cambiar nuestra vida. Ya nos robamos, amén, aleluya, ya no hablamos malo. Ahora cuando salimos del residencial, cuando salimos al barrio, el vecino sabe que le servimos a Dios. Amén, las hermanas dejan sus pantalones, se ponen falda. Los hermanos dejan de andar como los títeres, andan como hombres de Dios. Sueltan las tichelas y las camisillas por corbata. Y empieza a haber una liberación tremenda, donde vemos a la gente llena de la gloria de Dios. Toda esta liberación, amén, externa, en la cual nosotros buscamos cuando nos convertimos a Cristo, que empezamos a decir: ya no voy a adulterar, ya no voy a fumar, ya no voy a beber, ya no voy a andar de fiesta en fiesta, de party en party, ya no me voy a amanecer, yo siento la gloria, ya no voy a estar brincando ni saltando. Ahora en la escuela me voy a juntar con la gente de Dios, voy a visitar la iglesia. Se acabó, aleluya, los trajes baños, se acabaron los peinados locos, se acabaron los tatuajes, se acabó el diablo, se acabaron los demonios, y la gente empieza a ver que estamos cambiando. Yo siento la Jehová. Entonces nuestra boca comienza a cambiar, porque comenzamos a recibir liberación, empezamos a hablar de Dios, empezamos a dejar las malas palabras. Cuando tus amigos te ven, tus vecinos se quedan asombrados, porque en el trabajo tú le dices a la gente: Cristo te ama, Dios es bueno, Dios me cambió. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo no sé si tú puedes adorar, yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo en esta noche. Yo quiero que tú vayas al chat y digas: yo estoy entendiendo claritito lo que Dios está hablando. Esa liberación es algo sobrenatural, es algo que es necesario para que el cristiano, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, comience a echarse adelante, comience a moverse, comience a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé si Radio Refugio está conectado. Saludos allá si están conectados. Yo siento a Dios. Todas esas cosas que estamos viendo comienzan a identificarnos como cristianos. Comienzan, amén, gloria a Dios, Dios a moverse en nuestra vida, y comenzamos a ser diferentes, unos cambios sobrenaturales. La gente empieza a quedarse sorprendida. Dios empieza, aleluya, un proceso sobrenatural. Mira esto, el proceso de Dios es tan grande que Dios empieza a darle ministerio a la gente. Dios empieza, aleluya, a nombrar evangelistas, pastores. Dios empieza, amén, gloria a Dios, a nombrar gente de Dios tremenda, amén, aleluya, porque el cambio es visible en tu vida. Estás recibiendo liberación, y esa liberación te está llevando, amén, a andar como un hombre y una mujer de Dios. Oh, saquema o actúa. Y pasan los años, y a través de los años hay gente que se hace ministro, hay gente que se hacen predicadores y cantantes, hay gente que se hace gente de Dios terrible. Aleluya, te bendiga Mariela, te bendiga Belisa, aquí que Miriam, yo siento la gran Jehová. Hay gente que empieza a recibir cambios corporales terribles, y nos preocupan esa liberación. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque tenemos gran nube de testigos, gente que nos ve. Ahora yo te voy a decir algo: después de esa liberación externa, después que tú andas como un hombre de Dios, después que tú andas como una mujer de Dios, después que tú andas, amén, como un hombre y una mujer que has estado a Cristo, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que tiene un mundo oscuro. Sababa Shatara. Entonces ahora el ministro, el pastor y evangelista, amén, le hace falta liberación. Gloria a Dios, del mundo oscuro. Aleluya. Y cuando yo hablo de la liberación del mundo oscuro, hay cosas que te atan que nadie sabe. Hay cosas que no son visibles, cosas que están dentro de nosotros. Te bendiga, familia, yo lo delevero. Cosas que, aleluya, están en la intimidad de nosotros. Yo siento la gloria de Jehová. Entonces, por eso es que este tema de esta noche, amén, es esclavos de la mente. Shata, shaterebe, quien va a tu. Sutarabakindari vive y sekenda, ukandari vive y sekenda. Ukunda y shakinde y amansokinda watua. La liberación de tu mundo oscuro que nadie sabe. Hay gente que está arrastrando un mundo oscuro que nadie sabe, gloria a Dios. Y hay gente que son esclavas de la mente. Hay gente, gloria a Dios, que ya no puede adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque cuando están en su mejor momento espiritual, hay gente que cuando están en su mejor momento de Dios, hay gente que cuando están, aleluya, en la cima, oh, aleluya, sobre lo sobrenatural de Dios, aleluya, su mundo oscuro sale afuera. Los acusa, los señala y los amedrenta. Y eso se llama una mente esclavizada. Shabakanda. Y lima watua. Ukando wasukemba uamba watu. Sakindiribikemba watumba watua. Hay cosas que ocultamos dentro de nosotros que nadie lo sabe. Y lo que nosotros ocultamos, que nadie lo sabe, es lo que nos lleva al fracaso. Aleluya. Entonces, después que Dios te llama, después que Dios comienza a meterte en ese ministerio poderoso, escúchate esto, Benny. Escúchate esto, evangelista Denis Quiñones. Yo siento lo de Jehová. Después que Dios comienza a usar la gente, después que Dios los trepa en los altares, después que Dios les da ministerio, después que Dios los hace maestros, hay un monstruo dentro de ellos que no lo pueden dejar atrás. Y es el monstruo del esclaviz. Aleluya, del de estar esclavo mentalmente. Yo siento a Dios. Hay gente que está metida en esclavitud. Hay gente que se ha convertido. Hay gente que Dios lo ha metido bajo la presencia de Dios. Y voy más allá. Hay pastores que tienen un mundo oscuro. Saca. Sakinda. Sukumba kumba. Lemba kunda y emehuastua. Ush. Ikiribibe y sokenda. Yo siento a Dios aquí poderosamente. Entonces ahora yo quiero traerte un punto. Aleluya, clave en esto. El mundo, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El tema que te estoy trayendo en esta hora, yo quiero que tú entiendas algo. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el mundo oscuro, Pedro? No estoy hablando de adulterio ni fornicación, ya soy yo te lo hablé al principio. Ese es el primer paso de la liberación, que empezamos a libertar. Amén, aleluya, para que todos vean que somos hombres de Dios. El mundo oscuro está dentro de nosotros. Aleluya, gózate, Nancy, el mundo oscuro está dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. El mundo oscuro representa, aleluya, aquella violación sexual que te hicieron cuando pequeña. Yo siento a Dios. Hay gente predicando en los altares, pero son esclavos de su mente, porque cuando están en lo sobrenatural de Dios, cuando están en la cúspide de la unción de Dios, aleluya, y están en la cama, solamente ve, aleluya, cuando se metía el tío, el primo, el hermano, a abusar sexualmente de ella, y estás en esclavitud mental. Shabawatua. Y tú me dirás, ¿cuál es ese mundo oscuro? El mundo oscuro es cuando, aleluya, por razones de una familia desconcentrada de Dios, por razones de una familia disfuncional, fuiste maltratado, nadie lo sabe, te trepas en los altares a amén, predicas la palabra, le pones la palabra hacia todo el mundo, hay una unción sobre de ti, yo siento una gloria de Jehová, pero de momento tú te acuerdas, porque el monstruo de la oscuridad, el monstruo de la esclavitud, el que te pone el candado en la cabeza, sale afuera, reza, racamba, se menea por tu cuarto y empiezas a ver un panorama de cuando tú eras pequeño, de cuando tú eras pequeña, cómo te golpeaban. Sha. Y calabawas tú. Estos secretos no te dejan ver a Dios. Estos secretos no te dejan tener una amén paz 100% full con Dios. Estos secretos no te dejan que tú veas más allá de lo que Dios quiere ver. Hay que comenzar a sacar, amén, de la mente, aleluya, gloria a Dios, el silencio de un padre que te maltrataba y de una madre que se quedaba en silencio. Yo siento la gloria de Jehová, aleluya. Hay gente, aleluya, que cuando llegaban a la casa, sus padres los recibían con una pela, con una escalpiza, le decían maldito, le decían bruto, le decían, aleluya, cuánta cosa hay. Oh, saquimba huatua, ucarra bacanda basua. Habían padres, aleluya, sin conocimiento, padres rudos, sin amor, aleluya, que han marcado gente, y hay mentes que están esclavizadas. ¡Woo! ¡Woo! Saquía bahuatua. Inei kanda inanda ya tunda ya neve weistua kwanda ya sutende inamahuatua. Y kenda y shakinde inahua diri bebe neme weve suegende yamahuatua. ¡Aleluya! Tu mente oscura no te deja ver la presencia de Dios. Hay algo que tenemos que hacer, hay que sacar, aleluya, lo que te marcó con el pasado y no te deja conocer la grandeza de Dios. Eso es así. Es una realidad dolorosa que viven los hombres y las mujeres de Dios. Eso es así. Yo siento una presencia de Dios poderosa sobre este lugar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hay gente, aleluya, que amén, todas estas liberaciones que son visibles. Hay gente que ya no adulteran, ya no fornican. Hay gente que son gente de Dios. Son, aleluya, predicadores que se trepan a los altares. Hay una unción poderosa, pero hay predicadores que han sido violados, sodomizados y maltratados. Son esclavos de ese pasado. Su mente no los deja ver la gloria de Dios. Ay, ay, satarracanda o astua. Hay gente dentro de la iglesia, amén, que no han podido ser liberados, amén, del ataque. No se han repuesto. Usa, uca, ukemba, usakemba. Oh, yo no sé si tú puedes adorar a Dios. Yo no sé si tú me entiendes. ¡Woo! Dile que me muero de amor por él. Mensaje de texto 787-529-1881. Hay presencia de Dios sobre este lugar. Hay una gloria de Dios poderosa sobre este lugar. Yo siento una presencia de Dios terrible. Por eso es que el libro de Colosenses capítulo 1, donde nosotros, amén, aleluya, acabamos de leer, dices que somos escogidos y salvos para salir de las tinieblas. Hay gente que está en tinieblas. Cuando hablo de tinieblas, no hablo de tinieblas de pecado, no hablo de tinieblas, amén, aleluya, de inmoralidad, amén, no hablo de tinieblas de cosas negativas, aleluya, aleluya, de fumar, de beber. Hay gente que han dejado todo esto, pero son esclavos, aleluya, del mismo Satanás. Yo siento la gloria de Jehová. Oh, saquíme o estúa. Hay gente que son esclavos de su pensamiento. Hay gente que están diciendo, yo podría estar mejor, yo quisiera estar mejor. Hay gente que se casaron y todavía están lamentando en la hora que se casaron. Hay hombres de Dios que sus esposas son inconversas y están diciendo, pero ¿por qué no me diste una que le sirviera a Dios? Hay mujeres que sus esposos son inconversos y a veces dicen, ¿por qué no me diste uno que le servía a Dios? No es tiempo de sentirte culpable, es tiempo de que suelten la esclavitud. O es que a ti no se te olvida que para Dios no hay nada. satarracamba. ¡Imposible! ¡Woo! ¡Sakia! ¡Samba, guadua! Entonces vemos gente dentro de la iglesia que están adorando a Dios, que están bajo ministerio, y cuando llegan a una iglesia no pueden echar hacia adelante, no pueden adorar a Dios en esa iglesia porque fueron marcados para la historia en otra iglesia. Yo siento la gloria de Jehová. Haz que tú tienes que empezar a dejar la esclavitud del pastor que te pateó. Yo siento la gloria de Jehová. Hay evangelistas que me están escuchando que en cierta manera comenzaron en el espíritu, amén, hubo un desliz, se cayeron, y ahora cuando se trepan en los altares, aleluya, cuando bajan de ahí están diciendo: yo no sé si Dios me llamó o no, porque hay sentido de culpa en ello. Hoy Dios te dice: esclavitud mental. Shatabacamba wasua. Hoy Dios te está diciendo: es tiempo de liberarte de tu mente oscura. Es tiempo de liberarte del mundo que te ata. Es tiempo, aleluya, de que cuando tú vayas a la iglesia te goces con ímpetu. Hay gente llorando todos los días porque se sienten culpables porque le fallaron a Dios. Hay gente que están esclava del mismo diablo. Hay gente que, aleluya, están siendo esclava, aleluya, del tormento. Yo te voy a decir algo en esta noche: yo eché, aleluya, tu pecado a las profundidades de la mar. Oh, lloramos una vez, lloramos dos veces, lloramos tres veces, pero es tiempo de levantarse. Y cállale a Nansa, quinde a Dúa, o a Stokenda y a Neva Namasha. Y quindai de rebequenda y a Shakinda y a Namanso Kenda. Y hay algo que no queremos hablar de dentro de nuestras congregaciones. Hay algo que no queremos profundizar. Tenemos gente esclava dentro de nuestras iglesias, pero esto, aleluya, gloria a Dios, no se habla. Esto no se dice. El 95% de nuestros templos y nuestras congregaciones se trae una palabra por encima sin profundizar. Hay gente que está marcada, aleluya, por la historia. Hay gente que aún predicadores están marcados por Satanás. Hay gente que tiene espíritu, aleluya, que todavía miran a una persona de su mismo sexo y siendo cristiano les atrae. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien los marcó, alguien los tocó, alguien los violó, alguien los sodomizó, y ahora son esclavos de su mente. Chica, Sandaiwa y Kimba, Sukun, Tunga, Liki, Utamba, Sukanda, Hika, Saki, Andua, Jota, Rimba, Hikanda, Saki, Amba, Wasua. Ay, yo siento una gloria de Dios poderosa sobre este lugar. Siento una presencia. Saki, Amba, Wasua. Ukaba, Saka. Es tiempo de ya no ser esclavo de tu mente. Se acabó. Yo quiero que tú veas el cheque corriendo y tú pongas se acabó. Vea el cheque corriendo y pongas se acabó. Roberto, dame unos minutitos rapidito, te voy a dar la parte ahora. Yo siento una unción especial aquí poderosa. Yo siento una gloria de Dios poderosa sobre este lugar. Entonces tú estás silencio, ahí está, se acabó Delia. Oración por mí, te bendiga el rosado, se acabó Rosa. Edwin se acabó, aleluya. Mariel se acabó, Evangelista se acabó, Verónica se acabó, Esmeralda y Ramona se acabó, Billy Ruth se acabó. Hay presencia de Dios poderosa, hay una gloria que se está metiendo sobre este lugar. Entonces hay gente que no está siendo liberada, hay gente que tiene un mundo oscuro, aleluya. Hay gente, aleluya, que tiene algo por dentro. Oh, yo siento la gloria de Dios. Aquí no ven, Mueve el estanque en mi ser. Dame a tu río, dame vida. Mueve el estanque. Mueve el estanque, hay aguas podridas y un mundo oscuro con aguas apestosas. Yo siento a Dios. Ve al chat corriendo y dice: Señor, saca las aguas podridas de mi corazón. Señor, saca las aguas podridas de mi corazón. ¡Sácala! Y cállale y saquéle, vete corriendo, escríbelo, sácala. Canta. Ulucamba, usakimba. Sakinda y kinda y daya de canta y saquíondaya. Sabawas tu kembawa. ¡Sácala! Vence mi tiniebla con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi oscura, terrible. Yo siento una presencia de Dios poderosa. Hay aguas oscuras y un mundo oscuro. Hay gente que está caminando. Hay mujeres, aleluya, que por la noche. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Y que hizo aquí mi bebé sacando y anamanso que anda y anada y abajo. Y que está quinta y anan su kunda y kenda y nama un kumba o aso kenda y ananda y anaba o sua. Ukuri mi kenda y ne e e e baba ba y shakinda y anda y anandu kenda y da dere me kenda y sha. Uka shokenda y anando e ne me we shakinda y ne me inde y rebe kenda y anda y da rebe kenda y sha. Sakinde y tandinda y ananda y akanda y sakinde y namanso kanda y tutenda y anda y atarabasha. Hay una mujer que me escucha en los Estados Unidos, sakinde y insultanda y anamanso. Hoy el mensaje te ha hablado a ti, dice Jehová, y no has podido perdonar. Shakinda y Anamanso. Todavía te recuerdas del familiar que te marcó y fue un tío. Shakinda y Nensa. Ukanda y Shakinda y Neneme Ananda y Anansa. Y dijiste, Dios, perdóname, pero el día que se muera ni lo voy a ir a ver. Shaku amando Anansa. Kinda. Y kenda y sakanda y tandinda andiva guastukemba y ananda y nenda. Y eres esclava y tu mente está esclavizada. Shakenda y nenda kanda y nananda y nene kende y nene nanda y nene wananda y shakenda y ananda y andando anama guastua. Mira, y ni tu esposo lo sabe. ¡Woo! Y tus hijas no lo saben. Y kadiman sokunda sokemba. Y sola, ajaba sacanda. Y lloras, dice Dios, y lloras. Aika, ukanda, ukei, kandua wasua, alita, y enayananda, watindiri bikenda, y anamanso. Ukindiri bikenda, y tutiri bikindiri bikenda, y nimiminso kenda, y anandando rebekenda, y satanda. Ukanda y satindiri bikenda y tandua basua kunda watindiri bikenda y ananana shakanda y tandara bakanda wasua. Y ha sido marcada shakinda satandara bakanda utanda rekenda wasua. Y ha sentido desprecio por los hombres, te dice Jehová, sukanda watabasua. Pero hoy yo te sanu abasukenda wasua. Hoy yo te hablo. Satababasa, eba wawaso temba wasua. Hoy se va la esclavitud, se va. Wow, se va. Abacanda wasua. Sakioma, uka, ukenda. Ahí está Dios. Míralo. Sakioma, se metió la gloria dentro de tu casa. Se me está metiendo, ahí se está metiendo. Se mete. Azutanda, requenda. Azucar. Ay. Hay gente que está sintiendo a Dios ahí. Azacanda wasua. Ay. Decir que provoquen que me quiera más de lo que me ama, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Acabó tu mundo oscuro. Yo quiero que tú vayas al chai. Ponga, se acabó mi mundo oscuro. Se acabó mi esclavitud mental. Se acabó. Ve al chai rápido. Corriendo, se acabó. Ya mismo voy a llorar aún por los que están enfermos. Aleluya. Corre. Escríbelo ahí. Se acabó mi esclavitud mental. Se acabó. Yo no soy más culpable. Yo no lo soy. Ay. Sacanda. Oh, la gloria de Dios. Se acabó mi mundo oscuro. Se acabó la esclavitud. Mira, ¿por qué llora? Ve al chay, escribe, me seco las lágrimas, el chay, lloré bastante, ya se acabó, mi amado me ama, saqué. ¡Ay, se acabaron mis lágrimas! Escríbelo corriendo, se acabaron mis lágrimas. ¡Se acabó! Me río. Hoy, ay, satarracanda, guasua. Es tiempo de reír. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, mujer? No te ríes, no te huelen ni las azucenas. Te apesta la vida, ¿qué te pasa? Sal de esa esclavitud mental. Salte, hombre de Dios. Salte. Mira, evangelista, Dios te perdonó. Cuando se acabe este programa, vas a empezar a llamar por teléfono, a tirar mensajes de texto a todos los que tú conoces y le vas a decir: ¿sabes qué? De hoy en adelante me voy a reír más. Hoy tú le vas a decir a tu esposo: ¿sabes qué? De ahora en adelante me sonrío. Mi amado me ama. Gózatelo y rosado. Mi amado me ama, me voy a reír. Aquí animado en tu acanda. Oh, de ahora en adelante le va a decir a tu esposa: me voy a reír. Usaquini, mi guandabasua, mira, si tu amado te ama, satarracanda, él te perdonó. ¿Qué te pasa? A ver, Cisco, que te voy a dar esto prendido aquí. Aquí tiene Bekenda y a Shatindiri Bekenda y a Namanso Kenda. Ay, pero es que me marcaron y en el miércoles que viene vengo con la segunda parte de este mensaje. Porque se me quedó una parte de este mensaje, vengo con la segunda parte el miércoles que viene, no te la pierdas. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Aleluya, esclavo de la mente, parte del miércoles que viene. Todo el que me esté escuchando, vaya al chat y escriba: hoy enseño mi diente, ¿qué está pasando? Ay, Shakinde y Tarimi, ay, que andaya, Shakinde y Anandaya, neve wasua. Y que el saliva va a soquenda y anana y aneya quinda y shakinda y anama va a soa. Hoy el sello, mis dientes, se acabó. Mira, tú no quieres que yo sea feliz, pero yo voy a ser feliz. Diablo, ¿qué te pasa? Shakia y ananza. ¡Se acabó mi esclavitud mental! Me río porque ya soy libre. Dios te bendiga, Antonio. Aquí mamá, tú andas ya en mi huesco. Me río porque ya soy libre. ¿Qué tú estás pensando de cuando brincaste la vela, de cuando te robaste las gallinas? ¿Qué tú estás pensando eso? Olvídate de eso. ¿Qué tú estás pensando diciendo? Mi familia se convertirá, mi esposo se convertirá. ¡Claro que se va a convertir! Mi esposo se convertirá, ¡claro que se convierte esa mujer! ¡Mira qué te pasa, por favor! ¡Mira, no te esclavices la mente! Jica, San Likenda y Ananda, Shuka, Sakiana o Satemili, Hakini Mili Kinda y Ania Mahuatua. Sabes, yo ando feliz por la vida. Yo ando caminando, me siento tranquilo. Se han ido todos los amigos, pero me siento tranquilo. Cuando les hablé de chavo me dejaron solo, pero me siento tranquilo. Mis panas del alma me traicionaron, pero me siento tranquilo. Ay, ay, ay, ¿sabes por qué? Porque mi amado me ama. Mira, te ama tu amado. Edwin, tu amado te ama. Mariel, tu amado te ama. Norma, tu amado te ama. Shakiana, Kike, tu amado te ama. Mili, tu amado te ama. Delia, tu amado te ama. Natanael, no importa lo que esté pasando, tu amado te ama. Luis Rosado, tu amado te ama. Melissa, mami, tu amado te ama. Y Calia Mawasua, Uka, Ule, Utanda, Ikanda, Marisol, tu amado te ama. Billy Ruti, tu amado te ama. Miriam, tu amado te ama. Nancy, ay, ay, ay, Roberto, estás a pie, pero tu amado te ama. Ay, Benny, que muchas patas, Benny, que muchas patas, Benny, pero tu amado te ama, Benny. Y Aneisa, Kinde, Aniaba, tu amado te ama, se acabó la esclavitud. Esmeralda, Esmeralda, Ramona, muchas patas, pero tu amado te ama. Yo siento de aquí poderosamente. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Tu amado te ama. Tu amado te ama, tu amado te ama. Shakiana y Anaban, Shakinda y Akanda y Anababa, tu Shakiana. Quiero orar en esta noche. Mira, Denis Quiñones, sabes que tu amado te ama. Mira, tu amado te ama, mujer, sabes. Ekanda y Sakinda y Anahuatua. Mira, tu amado te ama. Sakia Neva Huatuanda y Neva Duasua. Sakita Neva Kenda y Asha. Todo aquel que pidió oración ahorita, hermano, el chat iba muy rápido. Pida oración ahora. Este es el momento que voy a orar. Hay gente de guerra. El miércoles que viene yo sigo con este programa. Si está Dios. Rápido, gente que necesita la oración ahora. Si tienes un problema y lo quieres pedir anónimo, pídelo anónimo. Yo quiero gente que hoy se atreva a sacar su mundo oscuro afuera. Puedes irte anónimamente y decir, este es mi mundo oscuro, quiero sacarlo afuera. Mi mundo oscuro es que me violaron, me maltrataron, me encerraban en un cuarto y todavía me acuerdo de eso. Yo quiero que tú vayas ahí, anónimamente, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y tú digas, este es mi mundo oscuro y quiero que Dios me lo saque afuera hoy. Melissa, oración por fortaleza y ministerio. Mariel, oración por mis hijos y por mi mente. Ana, oración por mi hogar. mi, aleluya, evangelista Denis Figueroa, oración por mi persona y por Ana Pagán, vamos a estar orando. José Oyola de Lébano pide oración por Sandra Santiago, por Carmen Oyola y sus hijos, amén, aleluya. Evangelista Benito Rodríguez pide oración por mí, aleluya. Mi mundo oscuro, que mis padres y las drogas rompe, Padre, toda obra de Satanás. Eso es Nancy, tu mundo oscuro de drogas se va, aleluya. Luis Rosado, oración por mí, vamos a estar orando. Marisol Saavedra, oración especial. Mili, oración por familia. Natanael, oración por mí, por favor. Delia, oración, estoy pasando por una prueba que ni yo misma sé cómo, pero yo sé que Dios está fortaleciéndome. Eso es así. Tengo por aquí mensajes de texto, me río sin vergüenza y ahora, aleluya, enseño la mella feliz. Alábalo, Antonio, gloria sea el nombre del Señor. Billy Ruti, oración por Marisol Acosta, por salud, situación financiera. Norma de Nuyol, oración por mi hijo que tiene corte mañana. Tu hijo se va para un hogar, ya tú verás, Norma, en el nombre de Jesús. Oración por mi esposo Carlos, por su mundo oscuro. Vamos a estar orando por eso. Necesito oración, Señor, por unos papeles de corte. Amén. Por victoria. Vamos a estar orando por eso. Escúchame bien. Hay gente con mundo oscuro. Aquí Dios ha revelado. Gloria a Dios. Amén. Espero respuesta a algo. Oración para que sea una respuesta positiva. Grossi Miriam, confía en Dios. Benito Rodríguez, por mi primo Manuel, por su mundo oscuro. Vamos a estar orando. Dele oración porque me pusieron las agujas en la cintura nuevamente. Vamos a estar orando por eso. Se acabaron las agujas. Por mi hijo Oscar, necesita trabajo. Vamos a estar orando por Oscar. Dios me dio trabajo, se lo da a él. Oración por el proceso que estoy pasando. No lo entiendo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar orando por eso. Natanael, oración por mi novio y su familia. Dele, oren por Marilyn. Vamos a estar orando. Gente de Dios terrible. Escuche bien. Si tienes un mundo oscuro, hay gente que han sido atacadas, maltratadas. Gloria a Dios. Puedes pedir oración. Puedes ponerte anónimo o anónima. Dios te bendiga, Jennifer de Filadelfia. Me gozo contigo. Puedes poner anónimo, anónima. Este es mi mundo oscuro. Me maltrataron cuando pequeño. Hay gente ahí que Dios le habló. Este mensaje no fue en vano. Aleluya. Yo sé que gente, aleluya, que Dios le habló. Voy a darte unos minutitos más. Le voy a pasar a Roberto rápido la parte porque sigue la palabra en el último programa de esta noche. Pero quiero que ahora mismo tú sigas pidiendo oración porque vengo con una oración fuerte. Voy a orar por gente de guerra que necesita oración. Él está aquí en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que quiero orar en esta noche, gente de guerra aquí, aleluya. Rosa, Dios bendiga a Puerto Rico y declaro que todo plan del diablo se destruya en el nombre de Jesús. Mariel, aleluya, oración por liberación de mi mente, el maltrato de mis padres y mis nenes. Vamos a estar orando por eso, hermano. Hay gente que han sido marcada terriblemente, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Yo fui abusada por mi madre, dice Nancy. Yo fui abusada por mi madre, abusada por mis familiares y mi padrastro, pero ya eso lo perdoné, ya lo llevo, ya no lo llevo en mi corazón. Jesús me libertó. Eso es así. Pido oración por los matrimonios. Candito Delgado, wow, Pedro, esto está para aleluya, para este es de Dios. Alábalo, eso es así. Aleluya, Dios es bueno. Te bendiga, Candito. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Aleluya, gózate, Candito. Mira, aleluya, dice, ajá, anónima. Mi mundo oscuro, mi tío, lo odio con todo mi corazón. Me marcó mi vida para siempre. He deseado que se muera muchas veces. Shatana bakanda. Sukunda y anaman sokenda tarabakanda shatarabakanda. Anónimo, fui violado por mi tío político cuando era niño. Ay, papá. Ay, Jehová. Ay, ¿qué es esto, papá? Aquí, ay, saquita arriba, sacanda. Míralo ahí. Fui violado por mi tío político cuando era niño. Ay, saqué a Mahuasca. Anónima, mi mundo oscuro, mi tío. Lo odio con todo mi corazón. Me marcó mi vida para siempre. He deseado que se muera muchas veces. Nancy, mi hijo fue violado cuando niño, pero aleluya, él no me dice quién fue y fue un familiar. Wow, esto está tremendo aquí hoy. Wow, Jehová, ¿qué es esto, papá? Shaquille Bey, Shaquinda y Alanzo, que está avanzando. Ucaría la man, Shaquinde y Alanzo, que está avanzando. Ay, papá, tú no te equivocas, Jehová. No, no, no, tú no te equivocas, papá. Aquí Anamanso, que anda. Aquí hay un anónimo en inglés, vamos a ver. Candito, te lo dije que este programa es de Dios. Vamos a traducir esto acá, aleluya, porque no entendí, aleluya. Yo siento una gloria de Dios especial aquí. Aleluya. Aleluya, dice, he estado luchando con mis píldoras de droga, alcohol. Necesito oración, un anónimo especial que es súper difícil de parar. Pero estoy tratando tan duro que necesito tiempo de oración. Mira eso, mundo oscuro de droga. Aleluya, anónimo, lesbianismo y liberación. Wow, Dios está ministrando aquí poderosamente. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Yo lo traducí, pero si hay alguien que lo traduce... Aleluya, anónimo, fui violado por vecino cuando tenía como 12 años. Ay, Dios mío, ¿qué es esto, papá? Wow, aquí Dios ha estado hablando poderosamente hoy. Yo siento a Dios. Qué mundo oscuro. Ay, yo siento. Ay, papá, saque a la mansa. Aquí te canda y satiribiquenda y anamansu, kunda taribiquenda y anamansu, kenda. Ay, Jehová. Ay, saca, abasaca, taribabasa. Sakimba y enemenso, canda y sacanda. Wow, yo siento una presencia de Dios aquí. Esto está para seguirlo hasta las 11. Yo siento a Dios. Wow, qué terrible. Dios está hablando aquí poderosamente, gente. Aquí amanza, aquí indaliaba. Anónimo, mi tío me molestó sexualmente, pero no llegó a violarme, pero como quiera marcó mi vida. Wow, esto es terrible. Hay mucho dolor en el pueblo, dice Evangelista Benito, donde nadie sabe por lo que pasan. Aleluya, los hermanos Pedro, Beni. Y esto es lo que viene para Filadelfia. Este es el tipo de mensaje que viene para Filadelfia, Beni. Y la, ah, yo siento a Dios. Dios va a empezar a pasar. La gente va a empezar a pasar. Beni, aleluya. Gloria a Dios. La gente, mundos oscuros. Aleluya. Gente que está marcada. Dice, fui violada, pero culpo más a mi madre. Aleluya. Guardo rencor todavía y creo que no puedo, aleluya, crecer por eso. Y eso es una realidad. No vas a poder crecer. Hay gente aquí que han sido marcadas. Yo he parado hasta la música. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando Dios me daba este mensaje hoy, aleluya, mientras yo estaba deshiervando las matas de plátano donde yo trabajo, Shakiyama, el Espíritu Santo me administraba y me decía, hay mentes esclavizadas en el pasado, mi siervo. Aleluya. Ah, yo siento una gloria de Dios poderosa. Pero dice, cuando los hermanos escriben y las hermanas, tengo ganas de llorar, Pedro. Ah, yo siento a Dios. Este mensaje yo lo voy a poner desde mañana en la página. Yo quiero que todos ustedes lo graben, lo regraben y lo reproduzcan y lo regalen. Yo siento la gloria de Jehová. Dice anónima, fui violada para poder recuperar a mi hijo. Wow. Con violación, mire, hay veces que nos estamos llorando y estamos gritando. Ay, que aquel me dijo, que aquel dijo de mí, y nos vemos como si estuviéramos traspasados. Aleluya. Nuestra hermana Gloria de Chile dice: no puedo olvidar la violación que me hizo mi esposo. Wow, yo siento una gloria especial aquí. Y hay gente, Pastor Dávila, esto escribo. Aleluya, una sierva de refugio. Amén. Lo escribió una sierva de refugio, Lucy. Lucy dice, fue Lucy la que dijo, no puedo olvidar la violación que me hizo mi esposo. Esto está tremendo. Aleluya. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Mili dice, cuando yo era niño, mi abuela me llevaba a una iglesia donde el pastor me obligaba a hacer cosas horribles. Mire esto. Benny, tú estás viendo esto. Estás viendo esto, Benny. Dios está hablando aquí hoy. Pido oración para seguir adelante y no mirar para atrás. Dejar el pasado atrás con las drogas. Tengo mi ministerio grande, pero tengo cosas que me aguantan atrás. Igual con el desánimo. Wow, yo siento a Dios aquí terrible. Ay, papá. Yo siento la gloria de Jehová. Hay gente marcada. Lucy dice, desde los 11 años y me enteré hace poquito. Aleluya. Mili dice, en complicidad con otro hermano que era el que me llevaba a un salón. Mire esto. Yach. Y yo espero que no esté pastoreando. Mili Ruti, aleluya, no lo pude leer. Por eso es que hay que mirar para el lado. Hay gente que están peor que nosotros. Muchas veces nos quejamos, eso es así. Nos quejamos porque dijeron una sanganería a nosotros. Hay gente que han sido violada, mire esto, violada por un pastor y siendo cristiana y está en la iglesia. Está ahí perseverando. Wow, yo siento una gloria. Hay una presencia de Dios terrible. Aleluya. Evangelista Benito, pido oración por mi suegro Cheo para que suelte el cigarrillo. Vamos a estar orando por él. Yo siento una gloria de Dios poderosa. Aleluya. Yo le voy a dar 2 minutos más aquí a la gente. Y yo sé que Roberto está para ir con unción. Roberto, lo mejor es que esta gente no se van a mover de aquí. Tú sabes cómo son ellos. Yo quiero en 2 minutos las últimas peticiones de oración y voy a estar orando. Benito, esto es lo que viene para Pensilvania. Aleluya. Cuando estemos allá a dúo, aleluya. El Espíritu Santo me mostraba cómo Dios iba a revelar muchas cosas en las iglesias, muchas heridas, mucha gente predicando y llorando. Aleluya. Mucha gente pateada, hermano. Yo siento que mi corazón se hace leña. Marisol Saavedra, oración por Mónica, porque su ex la violaba cuando estaba embarazada. Mira para allá. Yo siento a Dios. Aleluya. Evangelista Denis Figueroa, Dios considera ese gemil de este pueblo herido con raíces de su pasado que ha marcado su vida. Ayúdale, Señor, ayúdale a levantarse. Eso es. Todos los hermanos que quieren, Pedro, lleguen a su iglesia para predicar, pero que sea al lado de Filadelfia. Eso es así. Ríase el nombre del Señor. Amén. Todos los que, aleluya, están en Filadelfia y quieran, aleluya, que estemos allá, que vamos a estar, gloria a Dios, en octubre, desde el 13, que sea en Filadelfia. Nos vamos a quedar en Filadelfia porque el llamado es para Filadelfia. Así que ahí está, 215-626-3162. El 6 de octubre, Pentecostés sigue vivo. En las alabanzas, escucha bien, en las alabanzas, la agrupación, los nazarenos, también estará en las alabanzas, aleluya, gloria a Dios, aleluya, los muchachos, los jóvenes de autoridad divina, estarán con nosotros, autoridad divina va a estar con nosotros, amén, gloria a Dios, en el mensaje de este servidor, maestra de ceremonia, mi esposa, aleluya, gloria a San Mesor, Damar y Miriam en el devocional, gente de Dios terrible que vamos a estar, amén, en esta actividad tendremos, hermanos, los pastores y los evangelistas del futuro, Basti, que va a ser la pastora del futuro, amén, Carlito, el pastor del futuro, amén, gloria a Dios, tenemos los evangelistas, el hijo de Ruti, gloria al nombre del Señor, aleluya, Miguel, que lo vamos a coger como evangelista del futuro, aleluya, va a haber un clamor por los niños el 6 de octubre, hermano, va a haber un clamor por los, aleluya, un clamor, los clamores lo van a hacer los niños, dirigidos bajo la unción de Dios, es el 6 de octubre. Y los adultos, aleluya, los vamos a escuchar. Wow, yo siento a Dios. Eso es así. Vamos a grabarlo, Benny, y vamos a tirarlo por Radio Explosión de Unción. Estoy haciendo los movimientos para conseguir unos auspicios, a ver si lo puedo tirar por la televisión también. Gloria sea nombre. Así que esto es algo bien bonito. Gloria sea nombre. Así que nadie duda, hermano, lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas grandes. Aleluya. Anónimo. Vigilia hasta mañana por la noche. Alábalo, vamos a orar. Creo que mi Dios, el que hará justicia en todas esas basuras que han sucedido. Bueno, a trabajar, que Dios me lo bendiga. Te bendiga, Nancy. Nancy, espérate, que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, mira tu sierva que sale a trabajar ahora. Padre, tú sabes el ataque, Padre amado. Señor, mira la situación de su hijo. Padre amado, su hijo fue marcado, Dios mío, por un familiar. Padre, mira este niño, Padre amado. Señor, que este niño pueda hablar quién fue que lo marcó. Porque tiene que haber justicia. La justicia se hizo para el transgresor. Padre amado, tú eres el que vas, Dios mío, Padre amado, a cauterizar la mente a este niño. Tú lo vas a meter, aleluya, bajo el fuego de tu Espíritu Santo. Padre amado, yo te pido que tú te muevas en una manera especial. Gente de guerra, Dios mío, que en esta noche escucharon este programa. Señor, yo te pido que tú desciendas presencia de Jehová. Dios mío, que la gloria tuya, Dios mío, siga descendiendo. Padre amado, Señor, yo te pido, Señor, que tú comiences a hacer cosas grandes. Los que fueron violados, anónimos que pidieron oración porque tienen batallas con la droga, batallas de ataques sexuales, batallas, Dios mío, de homosexualismo. Gente, gloria sea el nombre del Señor, Padre amado, que fueron, Dios mío, marcados, Padre amado, sodomizados. Padre amado, yo te pido que tú, aleluya, Padre amado, comience a cambiar las mentes porque por eso tú hablaste hoy. Dios mío, en el nombre, aleluya, Dios mío, de Jesucristo de Nazaret. Mira, Dios mío, esta hermana de gloria, su desánimo. Padre amado, en el nombre de Jesús, sigo obrando en una manera especial. La gloria tuya, Padre amado, desciende en una manera especial. Padre amado, y que la gloria tuya, Dios mío, descienda sobre cada uno de los oyentes. Todas las peticiones, Padre amado, aunque no las mencionamos todas porque son muchas, pero todas quedaron puestas en el chat. Y yo sé que tú miras ese chat porque yo sé que tú estás en Radio Explosión de Unción. Yo sé que tú estás en esta emisora. Yo sé que tú estás en cada uno de mis hermanos. Mira las peticiones, Padre amado, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, contesta cada petición de cada uno de mis hermanos. Contesta, Padre amado, y que nada se quede afuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas y que tú derrames tu gloria en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Escucha bien, el miércoles que viene a las 9 de la noche voy a seguir con la segunda parte, aleluya, del mensaje Esclavos de la Mente. Segunda parte, continúa este mensaje la semana que viene, la segunda parte, que la tengo preparada. Dos partes, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Que alabado sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo siento a Dios aquí. Dos partes, gloria a Dios, que amén, gloria sea el nombre del Señor, que quiero, aleluya, dar de este mensaje. Así que el miércoles que viene no te lo pierdas. Si te lo pierdes, aleluya, te busco un problema. Así que no se vaya nadie ahora. nuestro hermano, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, Roberto Rodríguez, en un poderoso programa. No te vayas, por favor, que esto sigue. Yo andaba por un camino angustiado y sin